La noche está estrellada y gritan azules los astros al eco de la noche, gira en el cielo infame. Puedo escribir los versos más tristes. El cielo. Thank you. Thank you.